La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos acompaña Tomás Dadic, del área de Relaciones Institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo te va, Tomás? Te saludamos. Hola, Fer. Hoy queremos hablar un poco sobre dos acontecimientos donde ha participado la Defensoría del Pueblo. Uno es la séptima Asamblea General del ILO, Instituto Latinoamericano de Ombudsman, y también, por supuesto, de la visita que hemos recibido de un relator especial de las Naciones Unidas para formas de discriminación. Después nos vas a contar bien de quién se trata, pero bueno, quiero que nos cuentes un poco estas dos actividades que son internacionales y que además tienen que ver con la inserción de nuestra institución dentro de los organismos nacionales e internacionales. Así es, tal cual vos lo referís. Creo que inclusive en programas de esta radio han recibido algunos de los visitantes que hemos tenido del exterior. Creo que por acá anduvo el personero de Cali, que es a la vez presidente de los personeros y demás, que vinimos juntos. Sí, el ILO realizó el 19 y 20 de mayo no solo su asamblea, sino que organizó un seminario que es Los Nuevos Desafíos para las Instituciones Defensoras de los Derechos Humanos. Fue bastante fructífero porque, bueno, durante dos jornadas, no solamente gente de la Argentina, del reconocido prestigio del doctor Constella como presidente, del defensor de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, Alejandro Amor y Marcelo Honores respectivamente, sino gente como Manuel María Páez Monjes, también estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, también el director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguro Social. Bueno, una frondosa concurrencia. Vino Perla Gómez Gallardo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de México, DF. Estuvieron personalidades como Luis Borg Vega, ese que es el director de la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad Playa Ancha de Chile, Alba Martín, la que es directora del área Caribe del ILO y fue hasta hace poco ombudsman de Curazao, Eduardo Camargo Gómez, muchísimas, sí, en realidad hemos tenido una presencia, que no me olvide del doctor Leoncio Lara Sáenz, que ha dado una de las tantas cátedras magistrales que suele dar, que es el defensor de los derechos universitarios de la ciudad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que por primera vez coincidió con nuestra defensora de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, en esta suerte de convicción que tenemos que el defensor del pueblo no es solamente el ombudsman, sino que el ombudsman es a veces específico, como es el caso del ombudsman universitario, o como lo puede ser el del seguro, que es cuyo titular es el doctor Mayorano. La verdad que fue un debate riquísimo, se llegaron a conclusiones, se emitió una declaración que obviamente no la voy a leer, está en el portal del ILO, pero que rondó sobre todo en lo que fue las nuevas dimensiones que han asumido y deben asumir las Defensorías del Pueblo de América Latina de cara a los cambios que se observan en la sociedad y en el cumplimiento del compromiso que ellas tienen con los derechos humanos, ¿no? Es decir, hacerlos con efectiva vigencia, establecer formas transparentes para monitorear y el desarrollo y cumplimiento de las políticas públicas. Por ejemplo, lo que tiene que ver y tanto nos está inquietando a los argentinos en este día, que es el tema de usuarios y consumidores en la conferencia, a pesar de que han estado personas de otros países que no tienen las dificultades de la irracionalidad que a veces estamos viendo en algunas tarifas. Tarifas, que es indudable de que es así. Bueno, ellos insistieron en que se incluyeran, que más allá de las instancias administrativas que protegen a las personas, usuarios y consumidores, las defensorías del pueblo no pueden renunciar a la protección de los afectados, porque en su inmensa mayoría pertenecen a los sectores con situaciones de vulnerabilidad. Además es un colectivo de personas las que se ven afectadas con estos aumentos, ¿no? Es así. Y son casos de... Hubo una mesa dedicada exclusivamente a ellos. Son nuevos desafíos. Uh-huh. Es decir, hace poco en una reunión que estuve en Portugal de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, con meridiana claridad el defensor del pueblo de Honduras mencionó que hablar de pobreza, que es el tema que se va a desarrollar en la próxima asamblea de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, hablar de pobreza ahora no es hablar de la misma pobreza de hace 50 años ni de la de hace 100 años y así sucesivamente. Hay distintas formas, pobreza es siempre pobreza, pero sí hay distintos grados y distintas formas de verla. Y al ser países heterogéneos en cuanto a su conformación, más allá de su identidad cultural, hay que ir hasta el numen. Por eso lo que vos hablás sobre colectivos, sí, en este caso estamos hablando de que generalmente los más vulnerables son los que terminan siendo los que pagan los costos más altos. Y el acceso a la salud, el acceso a la luz, al gas en este momento ya es un sinónimo de pobreza, ¿no? Y que no pueda acceder a eso ya es un sinónimo de pobreza muy importante. Ayer escuché a una jueza, la jueza de San Martín, que sacó un fallo vinculado a un sanatorio, que claramente expresó de que los instrumentos internacionales ya consideran a la electricidad como un derecho humano también. Lo que pasa que esto, si nos remitimos a cuando se escribió la primera carta, pensábamos que era hasta utópico, pero es así. ¿Cómo vamos a cortarle la luz a un hospital o un sanatorio? Porque supongamos que el hospital público de alguna manera se arregla. Un sanatorio, si no se puede. Pero hay un montón de personas involucradas adentro que necesitan eso. Y lo padecerían. Pero para no irnos de tema, porque esto supongo que la doctora Mariana Grosso y el propio subsecretario a cargo deben venir más de una vez a charlar sobre este tema. En realidad también estuvieron presentes nuestros conveniados de LGBT, a los que se les dedicó especial consideración y una parte, dejando en claro que los colectivos estos siempre son objeto de discriminación por manifestar su identidad sexual o de género autopercibida. Por eso se exhortaba a todas las defensorías del pueblo, no es el caso de la nuestra, pero sí a otras, para velar. Claro, nosotros tenemos muy bien articulado con ampliar esta red de asistencia. Sí, ¿no? Sí, la verdad que todos se han quedado impactados con las presentaciones que han hecho. Uh-huh. Obviamente no ha estado exento el tema de la violencia de género. Uh-huh. El tema que hoy en día se está... Estamos en la palestra, volviendo. Sí, sí, sí, sí. El derecho a la ciudad, que es algo que está dentro de los ODS que estamos trabajando aquí en nuestra institución, objetivo de desarrollo sostenible. El tema es que, Fernando, cada vez que hablamos de desarrollo sostenible o sustentable parece que estuviéramos hablando de medio ambiente. Y recién hablamos de pobreza y eso es desarrollo sostenible. Hábitat es desarrollo sostenible. Trabajo es desarrollo sostenible. Y tantas, todos los pactos internacionales tienen educación, que ver con eso. Educación, cultura, ni hablar. Así que fue muy fructífera y en esa declaración que invito a los oyentes a que la busquen en la página del Hilo, van a encontrar muchísimo más detalles. Fue una jornada realmente fructífera. Al otro día hubo una asamblea con una rendición de cuentas por parte del presidente y no pasó más allá de eso, junto con la declaración que, como te decía, creo que es muy importante este tipo de reuniones, sobre todo cuando se realizan con personalidades del exterior que nos traen las realidades de sus países, que a veces nos hace pensar que no estamos tan mal, pero que cuando vienen dicen, ¡ops! Parece que ellos tampoco están tan bien. Bueno, perdóname, pero esto es una anécdota. El defensor del pueblo de Paraguay, un gran amigo, Manuel Páez Monge, que lo has tenido aquí muchas veces, me decía, vos sabés que en Paraguay decimos, las cosas en la Argentina andan bien o mal según cómo esté la cosa. Si los paraguayos van a comprar combustible a Argentina, dice, ¿por qué las cosas a nosotros no nos están yendo tan bien? En cambio, cuando es al revés, porque ustedes nos dicen, yo me empecé a reír porque dije, algo de eso hay. El índice cambio de cubierta, ¿no? Exacto. Cuando van, muchos de Argentina van a cambiar las cubiertas a Paraguay, y pues estamos a tallar. Pero bueno, el ajuste ha sido muy, muy duro, muy drástico. Yo presumo que eso tendrá que ver con la política del gobierno nacional, pero bueno, nuestra obligación es proteger todo lo que la Constitución ampara a nuestros ciudadanos, y en esa temática creo que está embarcada nuestra institución, y más allá de aceptar y respetar la voluntad popular, cualquier tipo de consideración que pudiera significar un exceso. Y escuchar los reclamos de la gente. Absolutamente. Es decir, hacer oídos sordos a ellos es lo que termina haciendo poco creíble a las instituciones. Y nosotros estamos para eso. Perfecto. Tomás Rodríguez, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Agencia de Defensa. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta siempre. Ahora presentamos las noticias. Epidemia de cesáreas. En el país se practican el doble de lo que recomienda la OMS. Mientras que la Organización Mundial de la Salud sostiene que no existe ninguna evidencia científica para que las cesáreas representen más del 15% de los partos, en Argentina esa tasa es del 30,9% y en el sector privado puede alcanzar hasta el 67%, tendencia que se mantiene en aumento desde hace 5 años a pesar de todas las recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.